¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado 17 de junio. Estamos en la emisión número 4636 de Fórmula de los Negocios. Este sábado caluroso, vaya que se dejó venir la temperatura al alza. Ya sabe, hay que protegerse. Si verdaderamente no tiene que salir, pues no salga. Estése en áreas frescas, bien hidratado, porque las temperaturas han causado estragos en casi toda la República Mexicana. Y pues aquí en Yucatán no es la excepción, aunque estemos acostumbrados al calor, estas temperaturas extremas, sobre todo esas sensaciones térmicas arriba de 50 grados, son verdaderamente sofocantes. Así es de que aplique la crioterapia, cargue hielera bien equipada para todos lados y evitar los golpes de calor, sobre todo a las personas mayores de edad y a los chiquitines y a las mascotas. Así es de que también protéjalas y manténgalos bien hidratados. Pero bueno, estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa. En el radio le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom en Internet, trayéndole esta emisión. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que pues ya tengan todos sus planes para el fin de semana, Robert. Fin de semana con mucho calor y pues qué mejor, como tú dijiste en el programa anterior, irnos a un cenotito por allá Oye, para estaría buenísimo, ¿no? refrescarse. El problema es que, pues, como ya empiezan las vacaciones, pues seguramente estará lleno y atiborrado de gente. Así que, pues, bueno, a lo mejor hay que ir al cenote cuando no haya mucha Mejor gente para que échese esté fresco el agua, porque con de la lo manguera contrario afuera de tu casa, va a pero ser bueno, aguas sopa de porque caracol. no, no, con una manguera afuera de tu casa. Bueno. Aunque luego el agua del tinaco también sale No, sí, hirviendo. y tú que prendes el calentador, qué barbaridad. No, es ya extremo eso. Bueno, en fin, pero un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Espero que ustedes no estén prendiendo sus calentadores si se bañan aquí en Mérida. No hay nada más rico que bañarse con el agua fría, si es que sale fría de la regadera, porque a veces no sale fría, sale calientita. Pero bueno, este tema tan interesante que nos traes, Robert. Hoy vamos a platicar de las tres claves del futuro de la experiencia del cliente. Y pues bueno, el futuro de la experiencia del cliente se centra en la generación de valor. Definitivamente, definitivamente es cierto este artículo en el que basamos hoy nuestra plática por Víctor Castañeda, creo que le dio al tino, porque sí, yo creo que es importantísimo la experiencia que tenemos como clientes. Hay tanta competencia, Roberto. O sea, te volteas y si alguien tuvo una idea genial y ya sacó un producto, al rato ya le sacaron las copias de las copias de las copias y a veces hasta más barato y a veces hasta mejorado. Entonces, yo creo que aquí que muchas veces la experiencia que tiene el cliente es el que va marcando la pauta del crecimiento sobre el mercado, sobre ese servicio o ese producto en particular. Sí, claro. Bueno, aquí acuérdense, amigos, este fenómeno, le podemos llamar, de la experiencia del cliente, se viene a exacerbarse después de la pandemia, Porque la gente estamos estresados, estamos en depresión, con angustia, temerosos. Entonces, pues siempre buscamos el apapacho, ¿no? Y si somos consumidores, pues vas a buscar que te apapachen a quien le compras, a con quien establece relación de negocios. O sea, esta generación de valor que nos menciona aquí este Víctor Castañeda, es importante entenderla, que la generación de valor no está en lo que comúnmente llamamos el valor agregado, como le llamamos en México, el piloncillo. Te voy a dar un valor agregado por si me compras, ahí te El doy. pilón. El pilón, perdón, no No, piloncillo piloncillo. no, eso es, Pilón, tienes eso razón, es es para pilón. No se el trata de café eso. de olla. El piloncillo, no, pero perdón, el pilón, no se trata de eso. Generar valor es que a tus consumidores, a tus clientes, verdaderamente les estés dando un beneficio más allá de simplemente satisfacerle una necesidad o más allá simplemente de resolverle un problema. Creo que esa es la generación de valor, ¿no? Sí, la atención, más que nada, yo creo que la generación del valor es realmente la lograr la plena satisfacción del cliente en cuanto a la atención que recibe, porque a fin de cuentas, pues de eso se trata, que el cliente esté satisfecho, esté complacido y que no tenga que estar batallando cuando recibe un producto, un servicio, de que le respondan sus garantías, ¿no? Pues de por sí, ya algunos productos y servicios vienen con una garantía, pues lo ideal es que sean respetadas y atendidas oportunamente y no que las tenga que exigir el cliente. Correcto, correcto. Yo creo que esa generar valor va más allá de, por ejemplo, y mira, ahorita me hiciste recordar, cuando las automotrices solitos, porque ellos detectaron un problema en un automóvil y llaman a, ¿cómo le llaman? Esto recall, que lleves tu automóvil a la Ah, agencia sí, para que para te que lo te reparen. cambien, claro. Eso es estar, digamos, generándole valor al cliente, que no esperes a que el cliente tenga un problema con su automóvil. Y ahí Tú le avisas, y ¿no? lo que estás provocando ahí es la fidelidad del Claro, cliente. claro, Es claro. que te siga comprando. Y ese es un punto importantísimo, Robert, porque el reconocer la importancia de tener y conservar a un cliente. Es lo que yo decía ayer, en el programa de ayer, de generar nuestra energía, concentrar nuestra energía primero en esos clientes y conservarlos, más que esa energía extra que muchas veces andamos ahí como caballo desbocado, buscando nuevos clientes, buscando venderle a otros, porque nuestro mayor valor como empresa está en los clientes que tenemos ahorita y en Claro. buscar conservarlos e incrementarlos con las relaciones que ellos tienen con otras personas a quienes ellos nos recomiendan. Por supuesto, creo que. Y bueno, aquí como nos lo menciona quien escribió este artículo, Víctor Castañeda, dice, la experiencia del cliente tiene una gran importancia en la agenda de la alta dirección por ser una prioridad estratégica y un diferenciador para las empresas que desean relacionarse con sus consumidores de manera duradera. Porque esto es lo que, acuérdense amigos, venimos de un mundo light, de un mundo rápido, todo queremos rapidez, pero no queremos duración. O sea, muchos productos hasta ya tienen su fecha de caducidad, ¿no? Digo, no me refiero a los alimenticios, sino hay una lavadora, por ejemplo, ya tienen fecha de caducidad porque el fabricante así las fabrica precisamente para que compres otra. Esas estrategias y esas prácticas se están viniendo abajo, amigos, porque lo que preferimos es tener una un consumidor de manera permanente y duradera, pero con calidad, generándole verdaderamente valor. Esto muestra un estudio de KPMG International que ahorita que regresemos del corte se los vamos a comentar, porque esto está siendo muy relevante para las empresas. No se me vayan, si vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que usted esté disfrutando este fin de semana, aunque sea caluroso. Mire, pues llegó el momento de meterse a la piscina. Usted me va a decir, oye, pero yo no tengo piscina. Bueno, pues sácate una cubeta afuera en la banqueta de tu casa y la manguera y haz de cuenta que estás en la mejor piscina que pudiste haberte acercado. Así es de que a disfrutar. Lo importante es evitar el golpe de calor. Así es de que tampoco se me asolen mucho, porque pues con estas temperaturas puede ser terrible un golpe de calor. Pero bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. A partir de ahora, puedes tener el mismo sistema que utilizan los mejores restaurantes para controlar su negocio. Mire, restaurantes como La Pigua, que utilizan Soft Restaurant, o la auténtica cantina, La Reforma. Así es de que haz lo posible con Soft Restaurant. Contacta directamente y personalmente a Catherine Chivas al 9999 41 50 77 y toma el control total de tu restaurante. Menciona que nos escuchaste aquí en Fórmula en los Negocios y llévate un regalo. Te van a hacer un regalo, una demostración sin compromiso en tu compra. Crece con Sop Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, a nuestro estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando las tres claves del futuro de la experiencia del cliente. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, gracias a la transformación tecnológica, los consumidores tienen más opciones que nunca, por lo que su vínculo y lealtad hacia las organizaciones se vuelve preponderante y la gestión de la relación con el cliente. Sí, definitivamente, por ejemplo, ahorita los CRMs, que son estos programas para mantener y dar seguimiento a los clientes, ¿sí? Pues es fundamental para el éxito en los negocios. Asimismo, existe la necesidad de contar con con procesos más simples y fáciles para usar para interactuar con con los clientes y los prospectos. Sin embargo, las necesidades y las expectativas cambiantes de los usuarios, la rápida evolución de la tecnología y la fragmentación organizacional ha vuelto un desafío el cumplir con la promesa de la simplicidad. No, pues sí. Definitivamente es cierto, Robert. ¿Te acuerdas el término kiss que Keep it usan los simple. gringos? Kiss con doble S. Sí, keep it simple. Simple, stupid, o sea, Ah. estúpidamente simple. Manténlo estúpidamente simple. Pues sí. Pues sí. Y bueno, aquí habla de tres puntos claves para lograr una experiencia de clientes. La primera es incrementar la capacidad de análisis de información. Pues sí, es sobre todo el seguimiento, ¿no, Robert? Ah, bueno, hoy por hoy, acuérdate que nosotros, en nuestras incursiones con los empresarios, lo primero que le preguntamos es si tienen completa la base de datos de sus clientes. Y ahí es donde empieza el problema de la capacidad de análisis de la información. Si usted no tiene los datos completos de sus clientes, pues ¿cómo Tiene puede estar en problemas. común? Claro, está usted en problemas muy serios, ¿no? Algunos me acuerdo que me decían, oye, no, sí, pero tengo copia de las facturas. Digo, no, tú no las tiene tu contadora, ¿sí? Y él tampoco se fija simplemente en que la factura Sí, esté pero pagada y se en la acabó. factura no sale el correo de la persona, no sale el teléfono de la Pues quizás persona. ahora sí, ¿no? Pero, en fin, es esa capacidad de análisis de información es importantísima, Laura. Y bueno, toda el uso de la información y el análisis de la información, pues lo que busca es lograr la personalización de un servicio. Ese es el chiste de todo esto, Robert. En la medida que tengamos mayor información de cada uno de nuestros clientes, ¿sí? Es en la medida en que podemos satisfacerlos de manera más inmediata y de manera más eficiente. Vayámonos a un ejemplo muy rápido y muy fácil del uso de la información con la tecnología. Soft Restaurant, por ejemplo, en la aplicación, ya incluso puedes poner notas de ciertos perfiles de los Ah, clientes. claro, que oye, que le Sí, gusta tal cosa especial, exacto. que le... Y ya desde que se sienta, ya sabes que su mesa preferida es tal mesa. Ya sabes que generalmente pide estos alimentos y estas bebidas. Y si esa información la tiene a la mano el mesero que vaya a atender, que no tiene que ser siempre el mismo, ¿sí? Ya con esa información puede llegar y decir, bueno, le ofrecemos su bebida de siempre y confirmas la bebida, su entradita de siempre, confirmas la entradita, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con este cliente? Pues se va a sentir bien Estás atendido. fidelizando clientes. Exactamente, va a decir, se acuerdan de mí, están pendientes de mí, saben lo que me gusta y pues muchas veces el cliente regresa porque se siente bien atendido y de alguna manera pues estimado y apreciado con su presencia. Que todo ser humano necesitamos eso, Robert. Por eso somos seres sociales. Queremos la aprobación, queremos la empatía, queremos que nos traten bien a donde vayamos y si ese es el tipo de atención que recibimos, vamos a seguir regresando. Cosa muy diferente a cuando llegas a un lugar y ni te pelan, llega el taco Sí. frío, pides el chilito habanero y te lo traen 3 años después ya que tu taco se enfrió, etcétera. Entonces, hay mucha atención que tener en cuenta a la hora de, pues, brindar un servicio. Tan sencillo como eso, Roberts. Pues sí, es importante todo lo que mencionas. Y fíjense, amigos, aquí lo que nos dice. El artículo dice, las nuevas tecnologías de información pueden ayudar a responder preguntas críticas sobre situaciones pasadas, así como predecir lo que podría suceder a futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son los consumidores con mayor probabilidad de desistir de los servicios de la compañía en cierto tiempo? Yo me imagino que esto es inteligencia artificial. Pues que va analizando ya la información que contienes, por ejemplo, en Soft Restaurant, ¿no? De la gente, oye, a lo mejor la inteligencia artificial te puede decir, oye, abusado porque el cliente fulano se quejó dos veces de tal cosa, y entonces ahí lo tienes enfrente de ti ahorita, lo primero que tienes que hacer, porque si te vuelves a equivocar, pues a lo mejor ya no regresa. Fíjate qué importante, ahora sí le encontré un uso a la inteligencia artificial importantísima y básica en el servicio de un restaurante en este caso, pero pues pudiera ser en cualquier sentido, ¿no? En cualquier condición de servicio, ¿no? Fíjate, Robert, que yo creo que para complementar este tipo de información, creo que lo único que está faltando es poder identificar al cliente, ¿sí? Y obviamente no es a través de su nombre, tal vez, porque no, tal vez diga, pues yo porque tengo que dar mi nombre cada vez que voy a tal lugar, ¿sí? Pero pudiera ser, no sé, se me ocurre, como un número de cliente, como una tarjetita Pues sí, Sí, o simplemente que te pueda escanear el mesero. No sé, yo aquí estoy volando. Mi identificación imaginación, facial, pues ya. sí. O bueno, pues sí, pero yo no sé es qué tanto restaurante tenga ya Pues esa tecnología no la tienen, pero ya existe. que puede violar ciertos derechos y privacidades. Pero en cambio, si tuvieras tu tarjetita o así como hacen ahora, te dan ¿cómo se llama? El cuadrito ese de identificación. Ahorita, por ejemplo, vas a una tienda y muestras tu cuadrito o tu tarjetita, o como Starbucks, por ejemplo, o Steren, que traen su aplicacioncita, la bajas, muestras tu código Deba tu código QR. QR. Y ya tienes ahí tus descuentos, pues con esa ya te identifican en el restaurante y ahí ya tendrán guardado qué es lo que te gusta, de qué te has quejado, cómo te deben de atender, qué tienen que mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana, sabadito alegre. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted que creo que puede ser muy relevante, sobre todo a todos nuestros amigos empresarios en sus negocios en esta época. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Pues hay que recordar la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y fíjate, Robert, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y mire, como siempre se lo recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que ahora, en esta época donde pues se requiere una asesoría para este manejo de seguros, Laura es profesional en eso. Así es de que consúltela. Y bueno, regresamos al tema, le estamos platicando las claves del futuro para la experiencia del cliente. Ya dijimos la primera, la capacidad de análisis de información que debemos de tener en nuestras empresas. El segundo punto es orquestar las experiencias de los clientes. Que esto de orquestar, pues no es más que llevar el ritmo con los clientes, el uso de herramientas como los asistentes virtuales, los chatbots, las plataformas conversacionales derivados de la inteligencia artificial y el machine learning. ¿Cuántos negocios no ya hay que en su página web, cuando tú buscas información, ya hay un chatbot que te va a... Chatbot quiere decir que es un chat, pero es un robot, es una computadora de inteligencia artificial la que te va a contestar lo que le preguntes, que son plataformas conversacionales. Aunque, amigos, yo les recomiendo que orquestar estas experiencias tienen que ser a través de un verdadero profesional en chatbots, para que no nada más sea, como decimos acá, un chatbot, ¿no? Que sea chambón, sino que verdaderamente tenga pues todo lo derivado de la inteligencia artificial y que sea un verdadero machine learning. ¿Qué quiere decir un machine learning? Una computadora, un chatbot que aprenda. O sea, en la medida que usted interactúe con ese chatbot, lo va a conocer a usted y tendrá mejores respuestas para usted de acuerdo, pues, del producto o servicio en lo que está usted consultando. Esto se está volviendo más convencional. Como decía Laura, pues no todos los lugares van a tener un identificador de rostro. Pero pues esto al rato va a ser muy convencional. Esto está generando una revolución tecnológica verdaderamente en las experiencias del cliente, Laura. A ti, pues por tu profesión, manejas ya muchos chatbots, ¿no? En los seguros. No tienen Bueno, muchos las aseguradoras. las aseguradoras, Sí, cuando pues. tú entras a la aseguradora, generalmente lo primero que te contesta a través del chat es una inteligencia artificial, ¿no? Y ahí te va guiando de la mano para llegar a lo que tú necesitas. Sin embargo, nosotros como agentes, pues no tenemos estas aplicaciones, pero sin dudar te puedo decir, a la página que entres a través de la web de alguna aseguradora, encontrarás siempre a un ladito el chat para que puedas hacer preguntas y te vaya orientando y diciendo qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo, para pedir una cotización o de qué manera resolver algún problema, etcétera. Sí. Oye, pues a lo mejor habría que experimentar con ChatGPT, ¿no? Pues el ChatGPT, hay que preguntarle qué seguro de gastos médicos mayores me recomienda, ¿no? Imagino que me debe de preguntar mi edad, bla, bla, bla, etcétera. No sé, Y si hay eres que experimentar asegurable, con eso, claro. ¿no? Sí, si tienes algún padecimiento crónico o has tenido alguna eventualidad, etcétera, y ya te irá diciendo que sí, que no, y cómo procede para que puedas tener ese seguro que quieres. Y fíjate que aquí lo que nos mencionan, otra investigación de KPMG International, de Orchestrating Experience, Global Customer Experience, Excellent Research. Vaya, qué nombre de investigación del 2021. Reveló que para diseñar y ser capaz de ofrecer experiencias atractivas, debe existir un alto grado de orquestación en toda la empresa. Claro, pues todos deben de tocar bajo la misma sintonía o el mismo script, como una orquesta, ¿no? En toda la empresa, desde el que abre la puerta, el que contesta el teléfono. Esta gestión requiere desglosar la complejidad y alinear el negocio con el cliente. Claro, es un buen punto. Tomando como base un conocimiento profundo de las necesidades del consumidor, del mercado y de la organización. Fíjate qué importante punto esto de la orquestación. Y lo mencionaba don Mario Gamboa Niquete en el programa del martes, que hablamos también de sus testimonios en la experiencia del cliente. Y él nos comentó, no con palabras exactas, pero él nos comentó que él se preocupa mucho porque todos los miembros de su organización estén capacitados en la atención a clientes. O sea, sepan que lo mismo te pueden atender en la tienda de Chuburnaco, en la de Progreso. O sea, eso se llama orquestación de atención al cliente, amigos. Y pues sí, es un esfuerzo, hay que mantener la capacidad de capacitación y entrenamiento de todo el personal, ¿no? Laura, es importante este punto. Definitivo, porque a veces incluso pues no queda quien te atienda más que la cajera, por ejemplo, y que ella también sepa cómo atender a los clientes, porque muchas veces solo entrenan al personal de ventas y no, Robert, hay que entrenar a todos, desde el contador, Ah, bueno, hasta el portero, hasta el que limpia. Definitivamente hay que atenderlos porque muchas veces te llevas una gran decepción porque, por ejemplo, te topaste con uno que acomoda, por ejemplo, los productos ahí en los pasillos y le preguntas algo y no tiene ni la más remota idea Claro. ni sabe y te contesta así al garete, sin una pizca de educación y pues, ¿qué pasa? Pues el cliente se lleva una mala impresión. Entonces, sí, definitivamente todos absolutamente estén involucrados o no con las ventas, requieren tener una capacitación de cómo atender al cliente. Definitivamente, Laura, y me hiciste recordar lo que hace Walt Disney. Bueno, espero que lo siga haciendo Walt Disney en sus parques temáticos, donde le daban un entrenamiento especial al barrendero. Ya ves, si alguna vez fuiste a los parques de Walt Sí, Disney, sí. siempre andaba aquel bien uniformado con su Sí. recogedor y su escoba barriendo. Pues a ese personaje es al que más le preguntaban sobre horarios. Y a dónde ir y cuál es lo que había en el parque, ¿no? Entonces a él le daban un entrenamiento especial porque ese era un especialista y te contestaba Todo. todo lo que le preguntara sobre el parque, ¿no? Entonces, pues esa es una manera de orquestar la experiencia del cliente. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, tarde, perdón, de fin de semana, aquí, sabadito alegre. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. No antes recomendarle a esta hora y con este calor, pues, ¿qué le parece pasar a la Reforma, a la auténtica cantina? A tomarse dos bien frías, pero bien frías, ahí las tienen verdaderamente heladas, como decimos nosotros. Pase a la Reforma esta semana, su platillo especial, como dice Miguel Galloso, se nos fue de vacaciones el Che, pero nos dejó albóndigas en salsa de chile morita. Así es de que, híjole, ese platillo, yo ya las probé en una ocasión. Y están verdaderamente sensacionales. Obviamente tiene su menú tradicional. Mire, la chicharra que tienen con guacamole, los quesadillas de chicharrón prensado con queso, son verdaderamente una delicia, amigos. La sábana invierno, la oreja de elefante, el cerdo en morita. Bueno, ¿qué le puedo platicar yo? El chamorro horneado, pero pues vamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Haga sus reservaciones al 9994-619086. Le repito el teléfono, 9994-619086. Abrimos a partir de las 12 p.m. Así es de que no se pierda usted la oportunidad de probar estas delicias del Chef Eliseo en la Reforma Auténtica Cantina. Igual y por ahí nos vemos. Ya sabe dónde está la Reforma. Está en Avenida Líbano. Es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. No tiene pierde en la mera esquina. Ahí lo va a encontrar. Y bueno, igual y por allá nos saludamos. Gracias, amigos. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, pues un tema relevante, amigos, sobre todo en la actualidad y con esta transformación digital que están sufriendo todas las organizaciones, pues estas tres claves para el futuro de la experiencia del cliente. Ya le dijimos la primera. Tenga usted absolutamente toda la capacidad de análisis de información, principalmente información de su cliente, obviamente la información de su negocio, orquestar las experiencias de los clientes que tiene usted que lidiar ahora con los chatbots, las plataformas conversacionales, toda la tecnología que está disponible para que toda nuestra organización funcione como una orquesta. en brindar esta experiencia del cliente. Y estaba yo por comentarle que KPMG International, en este estudio que se llama Orchestrating Experience Global Customer Experience Excellence Research. Dios ¿Me mío. entendiste? Del 2021, que no es más que una investigación de la experiencia, de la excelencia en la orquestación de experiencia global, que es lo que le acabo de decir. Esta gestión, dice, reveló que para diseñar y ser capaces de ofrecer experiencias efectivas, debe existir un alto grado de orquestación de toda la organización. Esto ya se lo comenté antes del corte. Vamos al tercer punto, unificar el CRM, que CRM quiere decir Customer Relationship Management. Es un sistema pues desarrollado hace muchos, muchos años, más de 20, 25 años, pero pues que es como un sistema tecnológico, ha venido evolucionando. Lograr un CRM unificado puede convertirse en una habilidad de un enfoque conectado hacia la transformación digital. Además, sirve como el punto medular de la información del cliente. Entiendo yo por unificado, quiere decir que en un solo sistema usted encuentra toda, absolutamente toda la información del cliente, hasta lo que comió la semana pasada, lo que le pidió para llevar, etcétera. O sea, a partir de este análisis de sus comportamientos y sus causas, se ofrecen conocimientos para tomar acción, tomar decisiones, y a su vez se tomarán decisiones para proporcionar mejores vivencias y servicios. ¿Qué te parece, Laura? Esto, pues que siempre nosotros hemos recomendado, ¿no? Que, oye, la primera pregunta que le hacemos a nuestros amigos, sobre todo los que tienen un negocio abierto al público, oye, ¿tienes una relación completa de tus clientes? ¿Sabes quiénes te vinieron a comprar el día de ayer? ¿Qué compraron? ¿Si ya habían regresado? O sea, esa información es básica para mantener una relación perdurable y duradera y de confianza con tus clientes, Laura. Definitivamente, Robert, esta información de tener los datos y el historial de tus clientes, sobre todo cuando es una atención por servicios, también es importantísimo. Y pues lo que se logra unificando estos softwares que son los CRMs, pues es una gran ventaja, sobre todo cuando sabes utilizar la información a tu favor para darle una mejor atención a los clientes que tienes ya cautivos. Y ese es el fin de la información, porque muchas veces está toda la información ahí arrumbada y quién sabe quién la analiza y quién sabe quién la ve y a veces no está bien gestionada y no está bien aprovechada. Bueno, el clásico que a muchos vendedores se les olvida que ya mandaron una cotización hace una semana y ya no le dan seguimiento. Ah, pues ¿Qué te eso le pasa a parece? todos. Eso, ¿no? Ahorita me O que acordé te de... tardas 3 semanas en mandar algo que tuviste una plática. Y la verdad son situaciones que parecen nada, No, pero pero es clave. afectan tremendamente cuando uno no le da el seguimiento necesario, sobre todo a la prospección y a la atención, Robert. Son dos factores importantísimos para pues tener una empresa sana y que tenga clientes y que tenga el flujo de efectivo que requiere para sostenerse. Claro, amigos, verdaderamente son elementos claves. Verdaderamente, miren, sin duda, el futuro de la experiencia del cliente en las empresas se centra en la generación de valor. Todo lo que le platicamos ahorita, el manejo del informe, es generarle valor al cliente. Esto será cada vez más evidente cuando los datos de los CRM estén unificados. comiencen a usarse como una herramienta de toma de decisiones que puede proveer interacciones guiadas. O sea, el software puede ya, con inteligencia artificial, cada vez que tú interactúas con él, le puedes preguntar las características del cliente fulano y te va a generar una información importantísima y de valor que te va a llevar a tomar decisiones adecuadas para el cliente y para tu empresa. Generar una demanda más inteligente e identificar tendencias y patrones clave para obtener mejores resultados en todas las organizaciones. Interesantísimo, ¿no? Esto es como la bolita mágica que te diga cuál va a ser el proceder de tus clientes en los próximos meses. ¿No quisieras saber eso? ¿A poco Claro, no? ¿Eh? claro que sí. Entonces, pues para allá va el manejo de la información y la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Interesantísimo, y pues bueno, recuerden que todos estos temas están en nuestra página www.formulaslosnegocios.com.mx. Y bueno, amigos, gracias Laura por estar aquí. Gracias amigos por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, mire, todo lo que aquí le platicamos, pues lo buscamos, lo analizamos, se lo traemos de la mejor manera, las mejores fuentes, pero lo que le haga sentido, llévelo a cabo, póngalo en práctica. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios, que ya pues estamos cumpliendo 15 años y meses, así es de que no nos pierda el contacto. Gracias amigos, gracias Laura, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.